Muy bienvenidos a todos una vez más a este estudio del manual de discipulado de la Iglesia Bíblica Misionera. Estamos desarrollando poco a poco cada una de las lecciones de este manual de discipulado y hoy queremos compartir con ustedes esta lección número 9 y el tema es la mayordomía cristiana. Un cristiano no solo es un hijo de Dios, sino que también es un servidor, un mayordomo. El Creador decidió colocar en nuestras manos grandes responsabilidades. Nos ha hecho siervos suyos de su trabajo aquí en la tierra. Como nuestro Señor y Maestro, nos manda a ser fieles hasta la muerte o hasta que Él venga. Luego, ante el tribunal de Cristo, nuestra labor será examinada y seremos recompensados de acuerdo a nuestra fidelidad en su servicio. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando hablamos de la mayordomía, debemos tener en cuenta varias cosas. La mayordomía involucra por lo menos tres cosas. En primer lugar, el tiempo que disponemos. Es muy importante saber utilizar el tiempo que Dios nos ha dado. Malgastar el tiempo dado por Dios es pecado. Debemos usarlo sabiamente para el Señor. Esto vincula profesión, estudios bíblicos, oración y asistencia a los servicios de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 leemos: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en Romanos capítulo 14, versículo 6, la primera parte del versículo 6 dice: el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Así que en primer lugar, cuando hablamos de la mayordomía, tengamos en cuenta que debemos ser sabios al utilizar el tiempo que Dios nos ha dado. Estamos de paso en este mundo, el tiempo es muy corto y es por eso que tenemos que saber usar ese tiempo que Dios nos ha dado para servirle. En segundo lugar, están los dones y talentos. Los dones y talentos han sido dados por Dios. El creyente no solo debe usar sus talentos y dones para el servicio del Señor, sino que debe también desarrollarlos al grado más elevado para servirlo más eficientemente. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Esto leemos en Éxodo capítulo 31, versículos 1 al 6. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7, en esta parte leemos: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y en tercer lugar, los bienes materiales que poseemos también debemos usarlo correctamente. Todo lo que tenemos, el Señor nos presta. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con las cosas materiales para usar sabiamente lo que Dios nos ha encomendado. Las Escrituras nos amonestan con las siguientes palabras: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Y en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, leemos: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Salmo 24, versículo 1 dice: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que otra forma de servir al Señor y de honrarle es con los bienes materiales. Por eso en el Nuevo Testamento se habla de las ofrendas. En el Antiguo Testamento, dar el diezmo era obligatorio. En el Nuevo Testamento ya no es obligatorio dar el diezmo. Pero si alguien quiere hacerlo, lo puede hacer en forma voluntaria. Lo cierto es que el Nuevo Testamento nos dice que los cristianos, ellos recogían las ofrendas, y acerca de eso leemos en 1 Corintios 16, versículo 1 al 3. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Así que vemos que la palabra de Dios nos dice que debemos usar sabiamente estas tres cosas que Dios nos ha dado: el tiempo, los dones y talentos, y también el dinero o los bienes materiales que poseemos. Porque si estamos locos, dice en 2 Corintios 5, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 13 al 15, y también el versículo 20 y 21. Y en Efesios capítulo 2, versículo 16, leemos: Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mateo 10, versículo 7 dice: Y yendo, predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Y Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando hablamos de la mayordomía, nuestro enfoque debe ser el ministerio de la reconciliación. Y además, es importante tener en cuenta que la mayordomía demanda fidelidad. Dios espera de nosotros que seamos fieles. Lo que Dios va a recompensar no es la capacidad que uno tenga. Uno puede tener muchos dones, puede tener capacidad para hacer muchas cosas para el Señor, pero a la hora de la verdad, lo que importa es la fidelidad. Si uno es fiel en todo lo que el Señor a uno le ha dado. En Lucas 16, versículos 10 al 13, leemos, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en 1 Corintios 4:2 leemos, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La iglesia se ha ido debilitando en su servicio ante el mundo debido a la infidelidad de algunos de sus miembros. Hay muchos miembros que son infieles en las diferentes congregaciones y es por eso que el testimonio ante los incrédulos realmente se ha debilitado. Muchos asisten solo cuando les provoca. Se quejan porque los servicios son demasiado prolongados y descuidan las reuniones de oración. Recordemos que en Hebreos 10:25 hay un mandato específico: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hay algunos que tienen talentos en la música, en la enseñanza u otras áreas, pero no se puede contar con ellos para ser usados en el servicio al Señor. Incluso el promedio de las iglesias lucha para llevar adelante su trabajo debido a la falta de compromiso de sus miembros a la hora de ofrendar para el sustento de la obra. El éxito de la iglesia está en esos miembros consagrados, obedientes en el área de la mayordomía. Dios quiere miembros obedientes, miembros fieles, verdaderos mayordomos que estén dispuestos a llevar adelante la obra del Señor. Primera Tesalonicenses 1, versículos 1 al 10, registra el ejemplo refrescante de una iglesia compuesta por mayordomos fieles. Esta clase de iglesia es la que agrada a Dios. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Esto dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 al 7. Es tan bueno tener en cuenta el ejemplo de los tesalonicenses. El apóstol Pablo les alaba a ellos por su trabajo incansable, por su constancia. Ellos eran ejemplos incluso para otras iglesias locales que se habían levantado en otros lugares. Y qué bueno sería que los cristianos de hoy sigan ese ejemplo de los tesalonicenses, que sean realmente mayordomos fieles, para que el Señor pueda un día recompensar ese trabajo fiel de aquellos que se proponen en su corazón servir al Señor. La mayordomía es resultado de una verdadera consagración. Primero nuestras obras serán examinadas por fuego, dice la Biblia. Solamente los servicios que son rendidos en cumplimiento de lo estipulado por Dios en su palabra y hechos para su gloria serán recompensados. Hay muchos que solamente quieren llamar la atención o quieren competir con otros en el ministerio. Eso no será recompensado. Solo será recompensado todo aquello que es hecho para la gloria de Dios. Aquellos que sinceramente están sirviendo al Señor para la gloria de su nombre, ellos serán recompensados. 1 Corintios 3, versículos 11 al 15 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto está en 1 Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15. Ricas recompensas aguardan al servidor fiel que está comprometido para una vida de servicio a Cristo, tal como dijo el apóstol Pablo de sí mismo. En 2 Timoteo 4, 6 al 8 leemos: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Señor Jesucristo recompensará a sus siervos cuando lleve a la iglesia a su hogar. Algunos recibirán grandes galardones, mientras que otros estarán avergonzados. La única vida verdaderamente feliz y satisfactoria es una de fidelidad en la mayordomía. Tenemos que esforzarnos en ser obedientes a Él en todas las cosas. Lucas capítulo 19, versículo 26 dice: pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y así de esta forma terminamos con esta lección número 9 acerca de la mayordomía cristiana. Anhelo cada día trabajar. Siempre estar en la vida.